Buenas tardes a todos. Siempre veo caras nuevas. No puedo empezar de nuevo porque hemos hecho ya dos conferencias o dos charlas y claro, he dado bastante material y no puedo volver atrás. Hola, Marcel. No puedo volver, como he dicho antes, atrás porque he dado mucha materia y después pues te tendría mucho lo que es ahora las dos que me quedan por dar. Esta y otra, hoy es la tercera. Hoy hablaré de los alimentos porque el otro día dejé, os expliqué cada prototipo de constitución, lo que era un vata, lo que era un pita, lo que era un kapha, y después pues entramos un poco en cómo eran cada una de las constituciones, y creo que tú estuviste, ¿no? Y esto pues ahora vamos a entrar en lo que es propiamente la alimentación vista desde el punto de vista de Ayurveda y también lo que a cada constitución le puede ir bien para alimentarse. A ver, yo doy unas nociones muy, muy vagas porque es un mundo muy extenso, son muchos años de estudio, ya os dije que allí son 12 años de estudio de medicina ayurvédica junto con 4 de yoga, hacen las dos cosas. Las instituciones de yoga están, los ashrams de yoga están al lado de las universidades y los alumnos van, salen y entran, ¿no? A horarios que no tienen clase de medicina se van a lo de yoga y salen pues swamis de yoga, maestros de yoga y salen vaidas de Ayurveda con 12 años de estudios. Los que aquí hacemos posgrados de 3 años más un año de especialización de masaje ayurvédico. Pero son 3 años que nos vamos a, según en donde se estudia, la escuela, el profesor. Yo tuve la gran suerte de estudiar con el Jyotivayananda, profesor hindú que está en Italia. Y después pues fui a examinarme porque él tiene por derecho propio. Puede dar títulos de Ayurveda, como que has cursado los estudios, por la Universidad de Pune. Y viene también el que era antes director, ahora es exdirector de Pune, y nos examina allí a Italia. Estamos 4 días allí, en un pueblecito precioso, ¿eh? Precioso, eso sí, el entorno invita a ir. Empezaré por un poco porque ya os he dado unas hojas. Si tenéis el don de hacer dos cosas a la vez, los que no habéis podido sumar los puntos y bueno, mirar las preguntas y responderlas y tal, porque los que los tengáis aquí me los llevaré y después intentaré daros pues una opinión y un poco pues hablaremos. Mercé, si quieres, puedes venirlos a buscar. Que ponen la foto con el texto. No, tienes que responder a las preguntas, pero ya me lo darás en Sí, la. no lo di. Bueno, yo comentaré. Sí. Bueno, os voy a dar unas nociones primero de lo que es la comida, ¿eh? Voy a hablar de todo el tipo de alimentación y después vamos a entrar un poco a esto que os he pedido que traigáis la foto. Y la examinaremos y hablaremos un poquito. A ver si tenemos tiempo de hacerlo. Y si no lo terminamos, pues el día siguiente lo terminamos. ¿Bien? Vamos a empezar. A ver si queda un poco centrado, ¿lo veis? Aquí arriba mejor, ¿verdad? Sí. Está muy lejos, quizás la letra es muy pequeñita, pero lo voy a leer y después pues lo vamos a saber así mejor todos. Normalmente la Ayurveda, ya os hablé el día pasado también, que se rige por las estaciones. Cada estación ya vimos que pertenece a Pitta o a Vata o a Vata Pitta, y eso ya hablamos con aquella rueda que parecía un mandala y decía cada estación qué es lo que entraba de constitución, que era regente. Si en verano era Pitta, si en otoño era Vata Pitta, si en invierno era Vata, quedó establecido con el mandala que dijimos. Si no, podéis acceder a los vídeos que estamos grabando. Podéis acceder, pedís a él. En YouTube están todos colgados. ¿Y en dónde más? En Vimeo. Y en YouTube están colgados los grabaciones que aquí se realizan, ¿eh? Dice, alimentos y estaciones. A ver, no hay alimentos prohibidos en ninguna estación, pero se recomiendan los alimentos que ayuden a equilibrar su dieta en cada estación. Por ejemplo, los sabores dulces, astringentes y amargos ayudan a equilibrar el pita en verano. A ver, los kapha, los alimentos kapha, que representa que son en primavera. Digo, la mayoría necesita menos comida en primavera que en invierno. Algunos practicantes ayurvédicos creen que las personas sanas deberían ayunar un día a la semana durante este periodo. Muy recomendable ayunar en primavera. ¿Por qué? Porque en naturismo también se dice, el cuerpo está haciendo movimiento, la sangre también, y pues lo que necesita es limpiar, ¿verdad? Porque llegan calores muy fuertes, si hay toxinas, pues se pueden coger muchas más enfermedades. Se tiene que coger el cuerpo en primavera y sobre todo en verano ya con la sangre ya más diluida, más limpia. Por eso ellos aconsejan que se haga una limpieza. En Ayurveda siempre se recomienda limpiezas, porque después no hay tanta facilidad para enfermar. Concéntrese en los sabores acres, amargos y astringentes. Acres, amargos y astringentes en primavera. Sabores de las comidas que son acres, amargos y astringentes. Ellos, ya os dije que van, los gustos en ayurvédica se le llaman rasas. Y los rasas representan que son cinco, porque representa que son a cada uno de los elementos que hay en el espacio y en la constitución que nos constituye a nosotros, que son el éter, el aire, la tierra, el fuego y el agua. Cada uno de estos sabores corresponde a uno de estos elementos. Y por tanto, cada uno de estos elementos y estos sabores nos pueden ayudar a equilibrar la constitución, el vata o el pita o el kapha que tengamos disturbados, desequilibrados. Siempre ellos van con esta tónica, este seguimiento. Dice, evite elementos muy ácidos. Los alimentos muy ácidos se tienen que evitar para esta época de primavera, que es la época kapha. Esto es en general, iremos entrando más en materia poquito a poco. Evítese alimentos dulces, pues el cuerpo tiene problemas para procesarlos, las calorías extras durante este periodo. En este periodo, nada de dulces. O sea que la mona, todo esto que hemos comido, fuera. Ya está prohibido. Prohibido. Una mona Mona se ha atómica. quedado. Algunos que salían las Ya, pero es que es en primavera, Pero estamos en no primavera sabía y no se propio puede cuánto comer falta. dulces. A ver, duerma solo durante la noche, evite las siestas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, en primavera, evite las siestas. Porque estamos en el periodo kapha, los periodos, los que somos kapha, por ejemplo yo, servidora, pues acumulamos si dormimos. Tenemos que quemar, mover. Y es la época de primavera, se necesita mover. ¿Qué pasa en la naturaleza? ¿Qué pasa en la primavera naturaleza? A que todo se mueve, a que todo vuelve a surgir, a que todo tiene otra vez movimiento, ¿verdad? Pues esto es lo que ocurre. No tenemos que dormir en esta época de primavera. Bueno, dice astringente. Lo que pasa es que aquí casi no se ve lo que es esto de alimento. Uf, a ver. Aquí hay coliflor, hay manzanas, hay espárragos como astringentes, como gustos astringentes. A ver qué es esto, porque es que no se ve en la diapositiva y aquí. A apio y pera, pone aquí. Amargos, voy muy a prisa. A ver, la coliflor, la manzana, los espárragos, la pera y el apio. Considerad que os estoy hablando desde un punto de vista de opinión de la medicina ayurvédica. No os estoy hablando de naturismo, ni os estoy hablando de medicina china, ni os estoy hablando de otras medicinas, de otros tipos de alimentación. porque ellos tienen su punto de vista. Por ejemplo, yo aquí siempre estoy hablando de dietas vegetarianas y aquí pues veréis que a lo mejor os sale pescado, porque ellos comen pescado. Mi maestro come pescado de tanto en tanto y carne también, de tanto en tanto. Bueno, después hay aquí... Perdón. Sí, més o menys. Bròquil i coliflor, sí. No, bròcoli és distinto ja, eh? El bròcoli és distinto. El bròcoli és aquello que és verde, que lleva mucho hierro. Sí, pues no. És la coliflor, que és blanca. Lo blanco. Lo blanco. No, però no és lo mismo, no tiene los mismos principios dentro. ¿El qué? El bròcoli no. El bròcoli i la coliflor és el mateix. No. El bròcoli és en català la coliflor, caramba. Bròcoli o bròcoli? No, bròcoli és una cosa, el bròcoli és una altra. Hay coliflor que és blanca, com si el bròcoli és verd. Sí. I luego está el bròcoli que és verd més fosc. Bueno, a ver, amargo. Aquí yo creo que pone como una lechuga de estas que son tipo amarga, que puede ser la escarola, por ejemplo, la escarola. La endivia, que también la pone aquí, es que me lo acerco, perdonad, porque si no sé distinguir lo que es. Pone también la acelga, que yo no creo que, pero bueno, pone la acelga. Ellos es que catalogan muy distintos los sabores, ¿eh? Yo si cojo otro libro con otra de naturismo es completamente distinto.